1. Habla. Trabaja. Cree. Preguntan. Deben. Escribe. 2. Mamá. Papá. Hermano. Esposa. Abuelos. Amigos. 3. Número. Secreto. Oficina. Director. Abogado. 4. Está en España. Está muy bien. Es mi hermano. Vive en Madrid.